Te agudo. Buenas tardes, Rodrigo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Acá haciendo cuarentena, aislado. Haciendo, bien, haciendo la que tenemos que hacer. Muy bien, Rodrigo, haciendo bien. Cuarentena, porque vos estabas volviendo, venías de en ese colectivo y venías de Ezeiza. ¿De dónde estabas volviendo, Rodrigo? ¿Nos querés contar? Sí, estaba volviendo de Colombia. Me había tomado un vuelo de Medellín y Medellín-Bogotá. Y de ahí pegamos la vuelta para acá, para Argentina. ¿Pegamos la vuelta, decís, con los otros pasajeros del avión? No. Pegué la vuelta, perdón. Íbamos a pegar la vuelta, salimos dos amigos y nada, justo cuando hicimos la compra del vuelo, porque la empresa LATAM nos canceló el vuelo y salimos a las corridas y cuando fuimos a comprar el vuelo pasé la tarjeta mía. Hice los datos, puse los datos y cuando fuimos a comprar la otra plaza se la había vendido. Así que eso fue lo más feo que nos pudo pasar, que Marcio, mi amigo, se quedó allá y bueno, yo ya tuve que volver. Porque vamos a decirle a la audiencia, Rodrigo, que vos sos compañero, fuiste compañero de viaje de Marcio Frank, que estuvo hablando con sí. Radio Kermés. Ahora hace poquitas sí. horas se escuchó a la mañana su voz. Él sí. quedó varado, como quien dice, en el aeropuerto. ¿Está Marcio? ¿Sabés algo de él ahora? Hablé hace un rato con él y la cosa se sigue complicando porque ahora ya el viernes los sacan sí o sí del aeropuerto a todos los argentinos que están ahí. Así que lo mandan a un hotel, supuestamente, pero sí o sí el viernes ya entra un grupo de efectivos a retirarlos del lugar. Bueno, esto es parte de las gestiones que está haciendo Cancillería allá en Colombia. ¿Tenés idea, Rodrigo? Sí, eso es lo que ordenó el presidente directamente de Colombia, de sacar a toda la gente que esté en el aeropuerto. Bueno, del país. Es otra cosa, sí. Entonces. Sabíamos que como se suspendió la repatriación de argentinas y de argentinos que están varados en algún lugar en el mundo, la Cancillería argentina estaba realizando gestiones para conseguir hoteles, plazas en donde nuestras compañeras y compañeros compatriotas se pudieran instalar cómodamente a esperar que pase este compás de espera y guardar la correspondiente cuarentena. Rodrigo, ¿a vos cómo te fue? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasó cuando los detuvieron ahí en Rolón? ¿Cómo, cuando los detuvieron? Cuando pararon el micro, digamos. Sí. Igual es medio como que se desvirtuó un poco bastante la información, porque en realidad cuando tiraron el cartel de acá en el medio local, pusieron como que un grupo de extranjeros estaba llegando a la zona como para relajarse y quedarse. No, pero eran argentinos. Eran argentinos, exactamente. Entonces fue como todo medio un calvario que se vivió personal porque las redes sociales de hoy están muy latentes, estamos en una cuarentena, todos agarramos el teléfono, así que no se vivió de la mejor manera porque la información no llegó exacta como fue. Yo llegué a Ezeiza a las 2 de la mañana y ni bien llegué, me agarraron en la parte de migraciones, me miraron el pasaporte, me dijeron vos sos pampeano, tu micro es el que está ahí al frente, te vas ahora y pegás el regreso a hacer la cuarentena en tu localidad. Porque yo de hecho quería hacerla, Marcio vive en una isla, en el Tigre, y yo pensaba hacer ahí la cuarentena para estar tranquilo y nada. No se pudo. Así me cargaron directamente y me pusieron arriba de ese micro que iba para el sur. Claro, claro. Pero pasaba por La Pampa, en teoría. Sí. Pero entendemos que las decisiones que está tomando la autoridad sanitaria, Rodrigo, son las correctas, ¿no? Impecable. Yo quiero primero, después seguimos hablando, pero agradecer al centro de salud, a cómo aplicaron el protocolo. Eso fue perfecto. Yo no tengo nada que decir. Agradecerle a Maxi Bauer, el director del hospital, que se puso a disposición, que se tomaron todas las medidas que había que tomar. Él me trasladó hasta un lugar donde yo, que también lo tengo que agradecer a Pablo Campo, que me dejó este lugar que es por día, un depto por día, me lo dejó a Donoren por la situación. El mismo doctor me trajo hasta acá y yo a partir de ahí no vi más a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni nada. Claro, porque vos vivís en Macachín con tu familia. Con mi familia, che, exactamente. Che, Rodrigo, y digamos, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, porque vos nos decís, la información generalmente, cuando en la primer tirada, sale medio atravesada siempre. Pero, ¿qué pasó en las redes sociales, Rodrigo? En las redes sociales, al ser un pueblo, por ahí es muy de pueblo lo que pasó, porque imagínense cuántos vuelos llegan a Argentina y no se siente con tanta agresividad en una ciudad como en un pueblo. Nada, me trataron como que traía la peste biónica, literal, y que para qué vine, y por qué no me quedé donde estaba, que por qué me fui. Y la realidad es que nosotros con mi amigo es un viaje que decidimos hace 6 meses, que laburamos como perros para llegar a ese boleto. Salimos el 4 salimos para Colombia, para Medellín. No había nadie con barbijo, no se hablaba de esta enfermedad tan fuerte, se escuchaba por allá que un chino se había comido un murciélago, pero nada más. Y después, con los pasos de los días, fue más eminente, y bueno, yo tenía el vuelo el 30 y él un poco más, y cuando empezamos a ver que se estaba... Ahí se interrumpió la comunicación un poquito. Cuando empezaron a ver que se complicaba... quisieron pegarse la vuelta, Rodrigo. Claro, y ahí fue donde empezó un calvario en medio de Colombia, porque sentíamos que las fronteras se cerraban, que el aeropuerto se iba a cerrar, que los vuelos colapsaban, nos cancelaron el vuelo. Yo pagué 3 vuelos, el de ida, el de vuelta y el cancelado. Claro. Para que tengan una idea. Claro. Sí, los últimos 6 días pasamos de estar en un paraíso a estar en un infierno, a una película de terror con mi amigo, porque... Lo loco de todo esto es que viajamos juntos, nos criamos juntos, es de la infancia, andan en bici juntos y lo termino dejando en el medio de Colombia. Claro, pero además cuando vos pensás, te vas con un amigo y pensás o con algún familiar y pensás el viaje, lo pensás junto a esa persona todo el tiempo, tanto de salida como de regreso, más vale. Cualquiera que tiene un amigo piensa en un sueño de pasar un momento junto en otro país y disfrutarse con la amistad de cada uno. Y más vale, no te vas con cualquiera, Rodrigo, ¿no es cierto? Y no. Te vas hasta, con un amigo. Hasta el 15 era todo hermoso, hasta el 15-16. Después se empeoró todo muy drásticamente, aparte. Bueno, era sí. Un calvario. Sí, claro, una especie de calvario verdaderamente. Ahora, Rodrigo, qué raro, ¿no? Toda una situación como de película, digamos, pero que nadie esperaba que tuviera este desarrollo tan rápido, tan virulento, porque la verdad es que ese es el adjetivo, y que nos cambiara tanto la realidad. Ahora la sociedad, bueno, va a empezar a revisarse, nos vamos a empezar a revisar día a día, seguramente tenemos muchos días por delante, y es bueno saber que vos te estás cuidando y que estás guardando y que estás cuidando a tu familia primero y al resto de la sociedad. A todos. Yo me siento tranquilo porque faltando 200 kilómetros pedí el número del doctor, lo llamé. Quiero hacer las cosas bien para estar tranquilo y no afectar a ninguno de mi gente, de mi familia, de mis amigos, de la sociedad. O sea, no es joda. Yo no lo tomo como porque también es cierto que por un grupo de inadaptados lo sufren todos los que están viviendo un calvario adentro de un aeropuerto. Porque uno ve las redes y por ahí había mucha burla, mucha... como dejando todo de lado y riéndose de la sociedad y yo no voy a hacer la cuarentena y yo estoy acá, no me va a pasar nada, y les toca a todos esto, es una enfermedad muy gruesa. Claro, claro, y además, bueno, sabés, venís con la situación que le toca vivir a tu amigo allá, Marcio, la verdad es que también es entendible que tengas la conciencia, que estés a conciencia de que pudiste haber corrido la misma suerte, y no es lo mismo estar cerca de casa, aunque no estés ahí, que estar allá como Marcio, que está en otro compás de espera. Rodrigo, la verdad es que es muy, muy bueno que hayas llegado, que hayas llegado bien y que estés bajo la observación pertinente para que, como vos decís, nos ayudes a todos y a todas en La Pampa, a seguir siendo uno de los territorios que tienen algunas marquitas, hay algunas personas que están siendo observadas, algunos test que se están esperando los resultados, pero calculamos, Rodrigo, y le metemos el hombro entre todos a que la sociedad argentina va a salir adelante y vamos a atravesar esta situación. Y en la otra punta nos vamos a poder dar un abrazo, Rodrigo, con Marcio, con todos los que ahora podemos estar separados, ¿no? Es lo único que me importa hoy es mi amigo. Bueno. Que él vuelva, ¿viste? Porque está cada vez más complicado y la realidad es que está hoy se siente lejos de poder volver. Claro. Eso es lo lamentable. Después lo que diga la gente en un pueblo, es el pueblo, lo toma como un ciudadano más que se equivoca algún día y ya, eso no lo tengo sin cuidado. Me preocupa mi amigo que no pueda volver y que la cosa se esté complicando más. Claro, claro. La verdad es que es muy bueno saber que vos por lo menos llegaste, estás cerca de tu familia y que lo seguís acompañando a tu amigo, a Marcio, y se comunican periódicamente, Rodrigo, sí. A cada rato, todo el tiempo, porque nada, lo que él está viviendo, yo lo viví, yo ya ahora lo estoy viendo de otro lado, pero yo sé lo que es que un día te digan no te podés ir de acá, o toque de queda, o te encierran adentro, y Colombia no tiene la policía con cintura como lo tiene Argentina, que acá te van a tratar de hablar y decir, bueno, mirá, fíjate, no, allá es todo caldeado el ambiente, no está bueno. No, allá, claro, tradicionalmente, digamos, la situación en Colombia ha sido siempre de una violencia que en la Argentina es desconocida, a pesar de la policía también, de la mano fácil, el gatillo fácil, el garrote fácil. En el hostel, alumbrándonos para ver si había reunión o no, era todo muy muy jodido, una cosa contarlo y otra cosa verlo, pero tienen una policía muy muy dura. Claro, la inflexibilidad que no tuvieron al tomar medidas desde el gobierno la tienen con los ciudadanos y con las ciudadanas de a pie y con los que están ahí de visita. Rodrigo, esperamos que todo siga bien y que atravieses vos y todos los demás, atravesemos esta cuarentena y nos hagamos más y más conscientes de que necesitamos pensarnos integrados y no como individuos nada más. Rodrigo, te agradecemos este contacto y bueno, te tenemos en agenda, por ahí te volvemos a molestar o volvemos a interrumpir un poco el tedio, puede ser, ¿no? Puede ser, no hay ningún problema, acá vamos a estar. Me quedan 14 días, así que el teléfono está para cuando quieran. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Rodrigo, bueno, por este rato. ¿Querés mandar un saludo, un agradecimiento de nuevo? Sí, a las autoridades locales, a Pablo Campo, a Maxi Bauer, a mi familia por el aguante, que me le deja la viandita a 30 metros, se van y yo después voy y la busco y nada, se toman ese ratito también para mí y mis amigos que siempre están apoyándome. Buenísimo, buenísimo. Rodrigo, seguro que va a ser una lección para todos y para todas en la Argentina. No tengo duda. Y lo último que así que digo es que esa gente que por ahí en ese muro encontró esa palabra nueva que dice empatía, que se la ponga dentro de su chip y que la empiece a utilizar y que empecemos a ser un poco más humanos y un poco más respetuosos por el prójimo. Tal cual. Empezar a practicar. Tal cual. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que anden bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Eso. Muy buena tarde con Rodrigo Montero.